Estamos de vuelta acá en el aire de Por Nacer 2021. Está sintonizando 102.9 FM, Radio Concepto Mendoza, acá. Hasta las 22 estamos transmitiendo en vivo un poquito más. Estamos escuchando de fondo la música que hemos estado poniendo todas estas semanas del programa, ¿no, Pájaro? Muy buena banda, como estaban diciendo ahí la gente pagada, dice usted. No, son amigos acá, amigos de la banda que ha venido hoy, está presente. Qué contento que estamos con los pibes de la visita de esta banda. En el estudio acá, de la gente de Genocidio, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Preséntense, amigos. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Yo soy Rodolfo Reynoso, cantante, guitarrista de la banda. Buenas tardes, yo soy Gabriel Moreno, bueno, soy el bajista y bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ahí pasando el micrófono. Y yo soy Brandon Migazo, baterista de Genocidio y también muchas gracias por la invitación. Muy bien, Brandon, Gerardo, Gabriel y Rodolfo, perdón, no, el tema de la G me complica siempre. Rodolfo, cantante y guitarrista de Genocidio, la banda completa está acá en el estudio de Por Nacer, en el estudio de 102.9, mejor dicho, Radio Concepto Mendoza, y gracias por estar acá. Para nosotros es muy importante darle importancia a lo que están haciendo ustedes, porque bueno, nació un demo hace poco, hace unas semanas publicaron el demo, que lo tengo, ¿dónde está? Perdón, pásenmelo, que estaba por acá. Les agradezco también muchísimo la gentileza de traer el demo, de tener acá justamente el físico que a mí me gusta tanto y que bueno, siempre agradezco a las bandas que se muevan. Amigos, cuatro canciones en este demo. La banda, ¿hace cuánto más o menos inicia esto de Genocidio? ¿Cuándo se inicia Genocidio? La banda como banda nace desde la vez que yo tuve la concepción de armar una banda, cuando yo tenía 17 años aproximadamente. Uh-huh. Yo siempre digo que Genocidio nació el día que yo le puse Genocidio. Sí. Yo tenía 17 años, iba a la secundaria y le puse Genocidio porque lo leí en los apuntes de historia y dije, qué buen nombre para una banda de metal. Claro. Ahí nació Genocidio. Acércate un poco al micrófono, por favor. Gracias. Y de ahí, bueno, empezar a buscar músicos en el trayecto de ir componiendo canciones. La primera canción que compuse fue Golpear en esa época. Sí. Por eso es la primera en la lista, porque fue es la que primera. Arranca justamente este justamente. Demo. Sí. Justamente en el demo las canciones están en el orden en el que fueron hechas. Ajá. Golpear fue la primera y la última es Cultura Autodestructiva. Sí. Cuatro canciones tiene el demo, así que. Sí. Cuatro canciones. En el medio hay más canciones, pero. ¿Ah, sí? Elegimos esas. Sí. Ah, había más canciones. Hay. Mínimo tres dejamos afuera. Sí, creo que más, pero hay bastante material. Bien, bien. El nombre del demo da demagogia, ¿verdad? Está bien pronunciado, sí, ¿no? Sí, sí, demagogia. Demagogia, ¿por qué Rodolfo va por ahí? Está el juego de palabras, ¿no? Creo, de alguna manera. Es un juego de palabras. Ajá. Sí. Demagogia, mezclar demo con demagogia, ¿no? Increíble. Lo mezclamos un poco porque la tapa también va un poco por esa idea que está un poco. Juega con lo que habla la letra de la canción de Generación. Sí, esto es de un artista, un dibujante, Maus, ¿verdad? ¿Maus? ¿Puede ser que era así? ¿La gráfica quién la hizo? El dibujo lo hizo Emilia Navarra. Sí. Y nosotros le dimos la idea más o menos de lo que queríamos y ella. El concepto, sí. Bien, Emilia Navarra también hizo la portada del disco de Arcángel, el último, ¿verdad? Sí, tal cual. Estuvo acá, me acuerdo ahora, en la radio, sí. Sí. Me gustó mucho, me hizo acordar mucho a ese artista, Maus, que justamente trata el tema de los ratones, de una situación media controversial del genocidio. Estamos hablando, por eso te digo que era muy coincidente el arte, ¿no? Me gustó muchísimo acá este super ratón, es un ratón, ¿no? Sí, una rata es más que sí, nada. Sí, porque justamente la canción dice, las ratas gobernarán. Exacto. La basura sube, las ratas gobiernan y te comen la cabeza. Bueno, la portada está muy buena, les agradezco en serio, esto va a estar para siempre. Porque tengo discos del año 2000 que han llegado acá, y a bandas que no están, pero siempre yo los almaceno, los guardo, así que gracias. Bueno, chicos, ya hablando de conceptos, que es una palabra que me gusta mucho a mí, Golpear, Traidor, Degeneración, Cultura Autodestructiva, que son las cuatro canciones que componen el demo. ¿El concepto de la letra, por dónde va? ¿Va cambiando de canción a canción o el mensaje va por el mismo camino? Ya que Genocidio es bastante amplio, ¿no? El nombre de la banda. Pero la lírica, ¿por dónde se está moviendo, Rodolfo? Y la lírica parte de ideas que yo voy teniendo, porque yo veo la música como una forma de expresar ideas, expresar lo que uno piensa, transmitir un mensaje también. Y, por ejemplo, bueno, como decía, las canciones son muy alejadas. Son muy alejadas en el tiempo en el que fueron hechas. Por ejemplo, sí. Golpear es una canción que debe tener unos mínimo 7 años. Wow. Música y letra. Hace muchísimo sí. tiempo. Sí, de hecho, cuando empecé a ensayar en el 2014, cuando armé la primera formación de Genocidio, fue el primer tema que hicimos. Ajá. Y bueno, la idea de esa canción era reflejar más o menos qué es lo que pasa por la cabeza de una persona violenta. Por eso, wow. por eso se llama Golpear, y por eso habla de que busca excusas, de que por religión, por lo que sea, él lo único que le importa es golpear gente, hacerla sangrar, no le importa la ley, no le importa nada. Es uh-huh. una persona violenta, un inadaptado. Sí. Bien. De eso habla más o menos Golpear. Después Traidor. Traidor, que es el tema... esto. Traidor es el tema que hemos estado rotando, creo, desde que apareció. Bien, estamos hablando del año pasado. Sí, sí. Por el año pasado lo publicaron ustedes, pero realmente este año lo tuve pipí cucú, como se dice, ¿no? Como te gusta a vos, Daniel. Ya voy. Lo tuve en una mejor calidad y me lo traje para la radio, apenas volví de mi gira por el sur. Te dije siempre que lo estuvimos haciendo rotar porque nos gusta esto fresco. Traidor, ¿quién es el traidor, Rodolfo? ¿A quién va esa canción? Estamos hablando de un héroe, entre comillas, local, algún ex amigo, lo que tú quieras, o es amplia la situación para cualquiera que sea un traidor. Bueno, va un poco por eso de lo de ex amigo. Upa. Es una historia. Oh. Bueno, como te digo, la banda. Data de la bata, la banda, perdón. Sí. Data, o la idea, por lo menos el concepto de tener una banda, data desde que yo iba a la secundaria. Sí. En esa época yo ya hacía canciones, letras, todo. Y algunas llegaron a puerto, las pudimos darle forma, ¿no? Otras quedaron ahí como meras ideas. Y con Traidor surgió una idea, surgió una cuestión que tenía un compañero, amigo. Sí. Que. Desde que empezamos la secundaria éramos amigos, yo lo conocí, yo cuando lo conozco él no tenía idea de lo que era una guitarra distorsionada. Wow. Yo le empiezo a pasar música de ACC, de Mega, de Metallica, base, Pantera, base, y claro. Al otro año ya andaba todo de negro, con remeras de Pantera, cinto, tacha. Se auto ya proclamó, yo ya soy. Claro, habíamos armado un grupo, que éramos 4 que escuchábamos eso. Sí. Bien. Y bueno, él siempre decía que iba a cumplir 18, iba a tener su auto, entonces nosotros armábamos ideas de vamos a ir a Buenos Aires, vamos a ir a ver a Mega, vamos a ir a ver a Iron Maiden, todo ese tipo de cosas. Bueno, pasa el tiempo y resulta que cuando llegan los 18 años, el chico consigue su auto. Sí. Y cambia rotundamente, nos da la espalda. Dejó el auto por ustedes. Se empieza a juntar con otra gente, a escuchar otras músicas, ir a boliches. Oh. Y nos dejó pagando. Traidor. Conocimos a mucha gente así, creo. Sí, ¿no? Es, por eso, bastantes, como le digo yo. Por eso la canción habla de traidor al metal, traidor a nuestra amistad. Hay sí. frases como dice, dejaste antes de empezar a ser. Sí. Es un poco por eso. Yo la escribí en esa época, cuando tenía 18, 19 años. Es bastante amplia la situación. Degeneración, que es el tercer tema. ¿Cómo fue eso? También... ¿Tiene su edad? O sea, ¿también fue 7 años atrás? ¿O ya estamos un poco más cerca de lo que fue esa canción? De generación quizás no tiene 7, quizás tiene 6. Epa. Esa letra me surgió porque, bueno, yo digo, tenemos pocas letras de carga, ¿cómo se dice? De carga social y política, ¿no? ¿En serio? O sea, en ese entonces teníamos... Ah, bien, bien, claro. Teníamos Golpear, teníamos Traidor, teníamos otra canción que se llamaba Luchar y Resistir, que habla de luchar y resistir uh-huh. por los sueños, pelear, no rendirse. Sí. Y no teníamos una letra... O sea, somos una banda de metal pesado y no tenemos una canción que bardea a la sociedad, por así decirlo. Sí. Entonces yo empecé a... Me propuse un día escribir una letra, a ver qué me salía y qué sé yo... Creo que decir que me tardé 15 minutos en escribir esas letras, mucho. Fueron ideas que fueron brotando y las fui escribiendo. Bien. Y tomó forma y quedó así. Después, bueno, ir puliendo algunas rimas, algunas cosas, pero... Bien, hacemos un paréntesis acá. 12-1-2-17-51-71 es la línea de comunicación con el programa. Si quieren mandar el mensaje a los chicos, están acá presentes. Les decimos dónde están y si los quieren agarrar también. 12-1-2-17-51-71 2-6-1-2-17-51-71 Bueno, Ya hay un saludo en Instagram de Reynoso, es el nick Reynoso.octa. Vamos Genocidio, la mejor banda de Mendoza, con un amigo que les manda saludos, lo publica en el flyer. He perdido un mensaje que estaba, es que tengo todas las redes abiertas y no puedo encontrar, no sé si es en Instagram, no sé si es en Facebook, en fanpage, ya lo voy a encontrar, pero mandaban saludos. Así que lo estoy buscando, disculpen, acuérdense, 2612-175171, estamos en vivo acá en 102.9 Concepto Mendoza, con la gente de Genocidio. Cultura autodestructiva, que es el tema final. Este tema, decime que lo hiciste este año, el año pasado. La letra sí la hice el año pasado. Eso, vamos, era instrumental entonces, vamos por ahí. Era una idea, sí, que ya la música estaba hecha, faltaba la letra. Sí. Y bueno, necesitaba algo contundente para una música contundente. ¿Qué cultura es autodestructiva? La del ser humano. Bien, bien. La letra, bueno, en parte me inspiré un poco en una entrevista que leí de un científico, un biólogo muy conocido, que hace documentales, se llama Dave Attenborough, algo así, el nombre, sí. Apellido medio complicado. Ha hecho documentales, es biólogo, es muy, muy conocido. Justamente yo leí una entrevista donde presentaba un libro y justamente hablaba de eso, de cómo la naturaleza se está perdiendo, estamos perdiendo nuestro mundo natural a cada paso que da el hombre, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, saqué la idea de ahí, di mi postura y salió la letra de Cultura Autodestructiva. Bien, Brandon y Gabriel. Gabriel Moreno, no se olviden nunca. Gabriel Moreno al bajo y Brandon Mirazo en la batería. ¿Cómo es la inclusión de ellos? O sea, en tu proceso de escribir, componer con la guitarra y todo eso, ¿cómo es que llegás a ellos o ustedes? ¿Querés comentar vos, Gabriel? Bueno, ¿cómo yo fue? Yo empecé a tocar el bajo hace aproximadamente 2 años. ¿Ah? Y hace 1 año y medio que estoy en la banda. Bien ahí, bien ahí. Empecé clases, me compré el bajo, me reenrosqué, estaba como 6-7 horas por día practicando y estaba re emocionado tocando y ya quería tocar en una banda. Y en un momento mi profesor de bajo me dice, deberías tocar en una banda, mirá. Y dice, voy a ver si te consigo algo. Me mostró Genocidio, lo escuché y me cagó de gusto, pero no me sentía al nivel. Como que dije, wow. Wow. Sí. Y me puse a practicar los temas, los saqué, fui al primer ensayo. No fue nadie, simplemente estaba Rodolfo, los otros chicos no pudieron ir. Ah, sí, o sea, ¿no había batería? No, no había batería. Wow. Ni el otro guitarrista, bueno, ahora somos 3, pero había otro guitarrista que tampoco pudo ir. Sí. Así que estuvimos nosotros 2, nos pusimos a charlar, tomamos cerveza. Obvio. Y nos estuvimos conociendo, me cayeron re bien sus ideales, me gustó la idea que tenía para la banda. Y ahí empecé a ir, empezamos a ensayar una vez por semana. Empecé con 2 temas, después me fui aprendiendo los otros y así me uní a la banda. Creo que estuvo muy bueno que no fueran nosotros porque ustedes se conocieron mejor, ¿no? Creo. ¿En tus planes está, Rodolfo, meter otra guitarra? Sí. Bien. Aprovecho el espacio para... Están llegando unos mensajes, por fin, para acá. Llamar a la comunidad si hay algún guitarrista interesado en tocar en nuestra banda. Bien, repetilo, por favor. Te interrumpí. Que si hay algún guitarrista por ahí que le guste el thrash, el metal pesado, y sepa hacer buenos solos, nos avise, nos busque Genocidio Mendoza. Bien, de todas formas vamos a seguir molestando a nosotros, aparte con eso, para que se copie otro violero. Buenísimo. Vamos con Brandon, a ver, con el brazo que tiene disponible. Acercate el micrófono. Ah, sí. El que tiene disponible. Acercate, sin miedo, tira el cable. ¿Ahí no es está miedo. Bien? Sí, estamos bien. Te queremos escuchar tu hermosa voz. Les comento que han venido, paréntesis total acá, les comentamos a la gente que no los puede ver enseguida, sacamos fotos para todas las chichis, chicas y chicos que nos ven. Y otras especies han venido luqueados como para tocar. Han venido re luqueados para tocar. Nosotros estamos, bueno, no, excepto vos que vos vivís acá enfrente y no te cambiás, pero. Bueno, pero ya está hablado de lo que se puede hablado, hacer. Ya está hablado, se puede venir acá, pueden venir los chicos de Genocidio a tocar acá a la radio, lo estamos trabajando sí. Ahí con los managers. Brandon. Sí. Bueno, estuviste en esa reunión de ellos dos justamente que se encontraron y compartieron culturas y cosas. No. ¿Vos llegaste cómo? Yo había llegado antes de que llegara Gabo. Sí. El tema es que justo cuando, bueno, conseguimos a Gabriel como bajista, yo ese fin de semana no pude ir. No me acuerdo si fue por vacaciones, bien o por qué. Entonces, bueno, se reunieron ellos dos nomás. En el siguiente ensayo ya estábamos 2-3. Originalmente, bueno, yo ya vengo tocando la batería hace más o menos 6 años. Bien. ¿Siempre el estilo metal? Sí. O sea, tu set está armado con doble, todo el... Exactamente, bien. Aunque el doble lo acoplé después al tiempo con dos presupuestos. O sea, que jugabas con un solo pedal y hacías doble baza ahí con un solo pie. No, ojalá. Así, con la chancha de última ahí. Intentaba como podía. Técnica baterística. Practicaba con los temas que sabía que mi batería daba, sí, y con eso iba. Los temas que sabía que tenían doble pedal, bueno, era como que me intentaba armar el resto y decía, bueno, cualquier cosa cuando consiga el doble pedal, lo toco mejor acoplando el doble. Pues. Yo creo que es lo mejor que acabas de decir, así es realmente el proceso de evolución, muy bien ahí, me encantó. Brandon, y bueno, y siempre el thrash, o sea, estás refiriéndote a lo que tocas en la batería, me ha gustado. Sí. Siempre el estilo thrash, pesado, o más pesado. Y en lo personal me gusta más pesado todavía. Escuchamos un par de golpes ahí rápido. Ya se podría decir que yo comencé a escuchar metal más o menos a esos 12, 13 años. Sí. Por, incoherentemente, por una MB. Wow. Que wow. Fue como que era una metal tribute de un videojuego y digo, ah, pará, esto es lo que me gusta. Bien. Y en base a ponerme a investigar cuál era el tema, sí, encontré la banda Behemoth de, sí, black metal y fue como, sí, sí, sí, esto es lo que me gusta. Entonces, ¿eso te gusta? Ahí, wow, comencé a full con el black. Después, sí, bueno, con una amiga que era la bajista anterior de Genocidio, me dijo que andaban buscando, cómo se llama esto, bateo, y fue como, bueno, ahí me encontré con Rodolfo, probamos, cuando ensayamos, solamente ensayamos nosotros dos. Porque no cayó de bajista. Bueno, pero esto me encanta. O sea, Rodolfo, vos has tenido todos los... O sea, no han ido los otros, pero ha ido uno. Sí, no, sí, uno el que se ha empezado como a fusionar de a poco la banda, ¿no? Sí, la verdad que igual el primer ensayo al principio fue bastante cómico. Porque fue como que le pregunté, ¿cómo está equipada esa? ¿Qué necesitas que llegue? Sí. Fue como que me hice llevar doble masa y las baquetas nomás. Bueno, sí. Y fue como... ¿Y los platillos? No. Así que un quilombo de los platillos. Y te quisiste matar, o sea, que estabas loco ahí. Sí. ¿A qué le pegabas? Agradezco muchísimo a mi padre porque fue como que agarré y dije, che, viejo, qué no grande. Hay platillos. Y fue como, no importa, agarró dos, guardó en mi caja, me los trajo. Delivery de platos. Exactamente. Qué buena onda. A ver, me están mandando acá, está explotando el chat. Ah, bien, bien. Me mandan el logo. Bueno, a ver, gente que está escribiendo al 2612-175171, está mandando mensajes. A ver, aguánteme un ratito, que me están acá llamando a otro lado. Bien, acá ponen, hola chicos, les doy un saludo a todos, suerte a la banda, Genocidio Forever. No me ponen el nombre, pero bueno, es un mensaje agregado. También tengo otro mensaje, un saludo a todos los chicos de Genocidio desde Longchamps, zona sur de Buenos Aires. Son unos grandes. A ver, ¿cuándo vienen a tocar por estos pagos? Muy bien. Tengo otro más. Grande Genocidio, grande Rodo. Un enorme abrazo a todos de parte de Fernando. Bien. No sé, no aclaró qué Fernando es, pero bueno. Otro mensaje más. ¡Vamos, Genocidio, loco! El mejor metal mendocino. Estamos teniendo mensajes al 1212-175171. Ya tenemos algunos mensajes. Así que la gente los quiere, chicos. Sí. Está bien eso, ¿no? O sea que, volviendo al tema de esto, siempre sí. Rodolfo tuvo como un personalizado, claro, con cada ahí uno. Presente. Y no se juntaban. ¿Y cuándo se juntaban los tres? ¿En qué momento después fue como...? Acá, perdón, tiempo. Juli Reynoso es la que está mandando... ¡Vamos, Genocidio, loco! El aguante. Mejor metal mendocino. Juli Reynoso, está mandando el mejor mensaje acá también, gritándolo. Y acá me mandan mensajes al Concepto Mendoza 102.9. Por eso no encontraba el mensaje. Mándemelo al 261-217-5171. Ahí tenemos los mensajes extraviados que no encontraba recién. Bueno, perdón. ¿Cuándo era que se juntaron los tres y se quisieron muchísimo? ¿Cuándo fue eso? Y apreciarnos no sabría decirlo. Pero se podría decir que ya que comenzamos a ensayar los tres, en el segundo ensayo donde fue Gabriel. Ya a partir de ahí fue bien. Todo fin de ya semana. Hubo una química. Sí, la verdad que sí. Con el tiempo uno se encariña. Eso chicos, viene al paso. Hacemos paréntesis para decir los saludos que han llegado a la fanpage de la Radio Concepto Mendoza. Tenemos acá saludos de Pablo Bailo. Pablo Bailo, hola, aguante Genocidio, un saludo a los chicos. Saludos, gracias. También a Pablo acá. Muchas gracias. Bueno, Cintia Arrieta, escuchando la mejor banda Genocidio desde Córdoba Capital. Bien, Yolanda Flores también manda mensaje a la fanpage de Concepto Mendoza. Felicitaciones, Genocidio. Éxitos, besos a Gabriel, te amo, hijo. Un clásico, ¿eh? Un clásico, me parece increíble. Jorge Reinada también manda mensaje a la fanpage de Concepto Mendoza. Aguante la renovación del heavy. Aguante Genocidio, Yogi. Muy bien lo que dice, ¿no? Jorge Reinada, aguante la renovación. Nosotros apostamos a esto, ellos lo saben. Ustedes que están escuchando lo saben, que están sintonizando 102.9. Tengo otros mensajes también que han llegado acá. Han llegado acá al WhatsApp 1212-175171. Recién, bueno, hola chicos, le doy un saludo a todos. Suerte a la banda Genocidio Forever. Me manda el logo. Dios, recuerdan que dije recién que nombraran quiénes son, porque no me ponen el nombre. Claro. Me pone, soy Octavio, vamos que son los mejores. Saludos desde Guaymallén. Octavio Reynoso, claro. Sí, mi hermano. Bien, perfecto, gracias. Un capo. Tengo otro mensaje también por el WhatsApp. Saludos a Genocidio. El bajo suena increíble. Muchas gracias. Y tiene muchos emoticones tirando baba. Saludos desde Córdoba también acá, muy bueno. Y acá tenemos saludo de... Muchos saludos a Genocidio de parte de Emily. Sí. La Emily Navarra, que es la artista que hace la portada de este demo, que la verdad es que está muy bueno. Y bueno, y pone, y son muy genios. Así que bueno, le mandamos una prueba de vida a ella, sí, que estaban bien ustedes. Muchos saludos también. Y muchas gracias. Y ella gracias a todos. Ella pregunta algo, que es la pregunta que se viene ahora, justamente. ¿Para cuándo toque? ¿Para cuándo una fecha de Genocidio? ¿Hubo algo por ahí que estuvo a punto de salir por temas pandémicos, por temas de tiempo, por temas de enero, febrero, vacaciones? Bueno, cosas que sí pasan, no sé. Hay de todo, hay facultad, hay trabajo, vacaciones, hay de todo. Bien. Tuvimos un toque que se canceló justo porque empezó la cuarentena el año pasado. ¿Justo en marzo? Justo. El toque era a fines de marzo y bueno, el 15, 16 empieza la era cuarentena. Era el 27 y el... El 20 empezó la cuarentena, el claro, 20 de marzo, viernes 20 de una marzo. Una semana después. ¿Qué fecha era? Yo la tengo la fecha. Era en Mendoza Rock Café, que creo que ya no existe. Oh, no existe más, no. Fue el primero que cerró. Sí. Por culpa de la pandemia, pero sí, ya yo tenía el flyer, creo, eso me pareció. Sí, habíamos hecho flyer. Era y todo. Con Lecter, Bestia Interior. Bestia Interior y no sé qué otra banda. Y... Creo que había otra banda por chicos, ahí. Demencial. Demencial, sí. Demencial. Claro, claro. Bien. Y bueno, iba a ser nuestro primer toque, sí, como formación, y bueno, el primer toque de Genocidio no sé, en 5 años, por lo menos. Miramos. Rodolfo, primer toque cancelado por culpa de la pandemia, lamentablemente. Y ahora, o sea, quiere decir que no han tenido toque en vivo, no hay golpes, no. Después, durante la cuarentena, apareció la oportunidad de grabar el demo, nos metimos a eso, a ensayar para eso, simplemente no ensayábamos pensando en tocar en vivo, la idea era armar los temas, corregirlo, ver detalles, ritmo, letra, todo ese tipo de cosas. Felicitaciones por eso. Muchas gracias. En serio, se los digo, o sea... Algo raro pasó con la pandemia, que había un 80% de bandas que estaban trabajando en la pandemia con streamings, producciones internas para la gente, ¿no? Para mostrarse. Sí, sí. A ver, y el otro 20% eran bandas que decían, ¿por qué tengo que trabajar en pandemia? Estoy de vacaciones, o sea, hay bandas que hicieron eso. Yo felicito a las bandas que gestionaron contenido, sí, que trabajaron en un contenido, bueno, el de ustedes salió ahora, ¿cuándo salió? ¿En noviembre salió Traidor, puede ser? A fines de diciembre. Diciembre, claro, está por ahí. Final de año, 2020. Y ahora el 7 publicamos el demo, entero. Entero ahora el 7. Pero pasó esto, creo que por eso lo felicito, porque no se quedaron esperando que cambiara esto. No. La pandemia me refiero, ¿no? Sí. Claro. Estamos trabajando en una nueva generación, época ahora, sí, en la cual no sabemos qué va a pasar todavía, lamentablemente, no. Y lo felicito. Bueno, me estabas contando entonces que se encargaron simplemente de hacer el demo. Sí, claro, de hecho, enfocamos en una cosa. Sí. Cuando empezó la cuarentena dejamos de ensayar unos meses porque, bueno, no se podía salir, sí, pero cada uno en su casa se puso de cabeza, sí, a corregir los temas. Qué bueno. A pasarlos en Guitar Pro. A pasarlos a Guitar Pro también. ¿Ah, trabajando en Guitar Pro? Sí. Bien. Lo tuvimos que hacer porque era la única forma de plasmar las canciones y tener para ensayarlas, pues, sino que le mando un audio y si... Y entre que el celular graba mal y la guitarra está muy distorsionada, sí, y que esto y que lo otro. Guitar Pro, el programa más descargado de la pandemia, tal creo, cual, ¿no? Y también los que se compraron batería electrónica. También fue algo muy útil. Y ahí en el medio de todo eso aparece la oportunidad con Javo, que a quien le mandamos un saludo también, y un saludo fuerte, parte mía, fuerte agradecimiento a los David, porque los dos se llaman David. Sí. Bueno, muchos saludos a ellos. Gracias a ellos esto fue posible. Abrieron una convocatoria buscando bandas para grabar y pudimos quedar nosotros. Y bueno, nos dedicamos a esto, ensayando. Y bueno, y cuando estábamos en los últimos dos ensayos para grabar ya esto, nos apareció una oportunidad de tocar, que fue ese toque que se armó en Foxy con... Cynical. No, Cynical no estaba, estaba... Saturados, no me acuerdo quién más. No, Claraval. Y Guerrero, creo que era la otra banda. Ah. Claro. Nos invitaron a ese toque. Caos. Y... Nah. Caos. Ah, Caos. Sí, Caos. Sí. Bueno, nos invitaron y... Sí. Nosotros porque estábamos muy apretados y, sí. y no estábamos ensayando para tocar, estábamos ensayando para grabar. Pero acá la respuesta es sí, están preparados ahora, creo, ¿no? Para una fecha pandémica. Y en lo que va del año no hemos ensayado todavía. Bueno, pero yo creo pero, que si viene bueno. la fecha se van a poner a ensayar, ¿o no? Más amigo, vale. Sí. Cuando se recupere nuestro baterista. Acercamos acá el micrófono de estilo Madonna. Brandon. Sí. La gente no te puede ver, nosotros te vimos, no sabemos si había salido recién del hospital, pero les comentamos a la gente que el brazo derecho del baterista de Genocidio está en recuperación. Lamentablemente te pasó eso en el codo, justo. Y en la muñeca. En el la codo muñeca, y muñeca, claro. Puntos bastante sí. vitales, la verdad, diría yo. Sí, contanos así rapidito porque para que sepa la gente que estás lastimado. Y fue algo bastante interesante bajando el cerro. El cerro, perdón, ¿cuál cerro? Cerro de Agrodia en bicicleta. Bien. Bajé, se me fue y bueno. ¿Qué fue? ¿Se salió la rueda? ¿Pasó un duende, algo no, allá arriba y de todo? Un error bastante estúpido, diría yo. Me fui más por la parte, se me fue la bicicleta en la parte de rocas. Sí. Se me fue el manubrio y ya la velocidad que se va en la bajada. ¿Cuánto tienes de recuperación con eso ahora? Y la verdad que con lo que me dijo el médico no tengo un gran tiempo estimado. Fue como mantenerte haciendo el tratamiento y ya está. ¿Te dan ganas de tocar? Sí. ¿Lo intentaste? ¿Hi-ha full? Intenté y apenas comencé a agarrar algo, comencé a sentir una gran presión en el tema de la muñeca. Y... Hay una banda que se llama Def Leppard. Amigos, no sé si la han escuchado. Sí. Sí. Bien, pero no va a pasar eso. No. Esperemos que no. Por eso estuvo cerca, hago claro. público ahora la invitación. De Genocidio tocando acá en el estudio de Por Nacer. Ya están contentos los pibes. Yo, hagamos una cosa. ¿Te curás el brazo? ¿Me avisan? Hacemos todo lo elegante de... Primer recital de Genocidio. No sé si va a ser primero. Ojo, también hay otras cosas que hay que hablar con la gente después. Pero acá en la radio queremos que toquen. ¿Ah? ¿Sí? Obviamente. Así que ya vieron el estudio los chicos. Hay gente que no lo ha visto todavía. Estamos construyendo, arreglando, reparando. La gente que viene acá sabe que estamos... Parece la Baticueva, como te gusta vos, de Batman, porque no sabemos quién la rompió todavía, en la película de Zack Snyder. Pero bueno, tenemos otro mensaje acá, justamente. Están escribiéndolo en este momento también, así que espero que escriba y lo mando. Bueno, chicos, toque seguro que van a ver este año. Seguro, seguro. Y también sí. cruzamos los dedos de que la pandemia, a ver, libere un poco, no sé, sí. no lo sé. Pero acá ya saben que van a tocar en el estudio de Pornacer, en el estudio Concepto Mendoza, acá en Pornacer 2021, seguro que van a estar presentes. ¿Qué quería preguntarles más? ¿Influencias? Vienen todos muy clásicos, excepto Brandon, que vino peleando la revera, el merchandising de Genocidio. Ya. Obviamente. Sí, obviamente. Black Sabbath, que tenemos ahí? Never Shut Die y Megadeth, Mega. Que te gusta mucho. Mucho, bastante. Mucho, bastante. Contanos tu experiencia con Megadeth. ¿Lo fuiste a ver? ¿Te gustó? Sí, lo he ido a ver, me gustó. Cuando escuché Megadeth, bueno, como todos empezamos a escuchar esta música y tenemos un preconcepto en la cabeza de más o menos qué es lo que queremos escuchar, qué es lo que esperamos escuchar, ¿no? Y entonces empezamos a buscar bandas. Yo empecé a buscar, anduve por ACC, Guns N' Roses, Kiss, clásicos. Metallica, Pantera, pero no terminaba de encontrar eso que yo sentía que era lo que me llamaba, hasta que escuché Megadeth. Ahí sentí que encontré lo que estaba buscando. Bien. Con el disco Eutanasia. Bien, bien. ¿Vos cómo lo ves, Gabriel, eso? Y bueno, yo empecé a escuchar este tipo de música a los 8 o 9 años aproximadamente. Empecé sí. con, bueno, Metal Nacional, Alma Fuerte, B8, Hermética, todas esas cosas. Uh-huh. Y después a poquito... Toca Destrucción. Destrucción. ¿Tocan Destrucción, chicos? No. Si lo pide la gente... ¿En serio? ¿Lo hacen? Le vamos a decir que no. Vamos a ver qué hacemos. Sí, bien. Perdón. Sí, como te decía, empecé escuchando Heavy Nacional, después Nacional también, pero más under, qué sé yo, Plan 4, Samantha, sí. todo ese tipo de bandas. Sí, sí, sí. Mastiffal. Mastiffal, increíble. Es de mis favoritas. Increíble. Pero sentía como que quería algo más pesado. Más pesado. Después descubrí el death metal y ahí dije, esto es lo que me gusta. Uy, es tan extremo. Bueno, vos habías dicho Vigimon, que tiene muchos problemas hoy día porque pisó una virgen, pero eso lo vamos a hablar enseguida. Bien, mira, las influencias están ahí marcadas, ¿no? Creo. Sí, también escucho otro tipo de música, pero más que nada... Pero puedes decirlo acá, marcas e insultos, puedes decir también qué otra música escuchas. ¿Qué escuchas aparte de metal? Ah, escucha Lali Espósito. Estoy cansado de Lali Espósito haciendo publicidades, me molesta muchísimo él haciendo publicidades, me molesta la voz de ella haciendo publicidades. Nos molesta. Somos dos ya. Y muchos más. También ya. Creo que a todos en hagamos un club de fan. Acá el mensaje, por WhatsApp al 1612175171, Vico. Que no la tengo agendada, pero veo la foto y sé que es ella. Saludos a Genocidio, muchos éxitos y esperando novedades. Claro que sí, claro que sí, Vico. Saludos a vos ahí que estás escuchando por nacer. Saludos. Bueno, entonces a futuro sabemos que ya están preparados. A ver. Se puede venir una fecha y van a tener que juntarse a ensayar como sea. Exacto. Sí. Esperamos tu recuperación, por supuesto, Brandon. Lo vamos a infiltrar. Seguro. Y bueno, nosotros acá queremos que vengan a tocar dentro de unos meses. Tenemos que hacer un experimento el mes que viene acá en el estudio, así que queremos que vengan a tocar. Le agradecemos muchísimo la presencia, que estén todos, que hayan tenido el tiempo, que me has contado que están por ahí medio ocupados y eso se respeta. Sí. Ya empieza el baile de finales y... Ah, ¿sí? Que, claro, que empieza el cursado. Que y no puedes poner la excusa del COVID, nada, ya, o sea, tomá. Ya, no hay excusa. No hay excusa. No hay excusa que vaya. Agradecerles también este presente justamente de lo que es el demo en estado físico, en el CD, las cuatro canciones de Genocidio. La verdad que estoy muy contento, les agradezco mucho, sabemos que las puertas están siempre abiertas, que vamos a seguir trabajando con ustedes, con la música. Y justamente lo que intentamos más que nada es por eso, es eso, justamente mediar con esta nueva cultura pesada también de alguna forma. Sí. Así que agradecerles. ¿Quieren mandarles saludo a toda esta gente que los saludó, a alguien en especial? Sí. Te escucho. Saludos a la gente de Longchamps, allá en Buenos Aires. Bien. Amigos, fan número uno. Después saludos a Córdoba, a mi amigo Fernando, a mi familia, a todos los que han estado saludando. Muchas gracias a todos, a ustedes por la invitación. Bueno, a los chicos de Havoc, a Emily que participó y bueno. Bueno, yo un saludo en general para todos los que nos saludaron, en especial para Pablo, para Cintia, para Emily, para los chicos de Havoc que la verdad se reportaron con la grabación. Sí, la verdad, muy bueno. Los felicito yo. Sí. O sea, nos sirve a nosotros como programa de radio y a otros programas de radio también poner buen material que se escuche bien acá en Mendoza. Sí, la verdad que excelente la calidad y la atención, todo re buena onda los Davids. Sí. Brandon, llegó tu momento de saludar a la gente, al doctor también, así sabemos quién es. Sí, habría que saludar. Saludarlo, ¿no? Es el que te va a curar el brazo y vamos a escuchar tu forma. No estoy seguro. Vamos nomás, Brandon, todo yo tuyo. Yo quiero mandar saludos a todos aquellos que saludaron, a los de Havoc, que la verdad se portaron bastante bien, estuvieron bastante bien, nos entregaron un muy buen producto y sí, nos apoyaron siempre en lo que son los temas de los ensayos, siempre con buena onda. Y alguien que más que nada me pidió saludos y en su momento saludó también por el stream, a Dani, que me pidió saludos y bueno, acá se los entrego. Gracias chicos, Brandon, Gabriel, si lo tengo anotado acá, Gabriel y Rodolfo, gracias por venir y bueno, estaremos esperando tu recuperación, Brandon, para que estén tocando acá en la radio, en alguna forma en unos meses.